pueden encontrar. Ese 091 que no para de buscar. Chicos de la calle, la calle me enseñó a andar. Chicos de la calle, chicos de la calle, chicos de la calle. Chicos de la calle, chicos de la calle, chicos de la calle, chicos de la calle, basta, basta. No cambio mis modales por corbatas de papá. No cambio mi lenguaje aunque me quieras matar. Chicos de la calle me enseñó a andar. Chicos de la calle, chicos de la calle, chicos de la calle. Chicos de la calle, chicos de la calle, chicos de la calle, chicos de la calle, basta, basta. Chicos de la calle, chicos de la calle, chicos de la calle. Chicos de la calle, chicos de la calle, chicos de la calle. Uy. Muy buenas. Muy buenas. Aquí estamos en una nueva edición del programa Días de Inclusión. Bueno, nada más empezaría como siempre. Nos hemos quedado con los vinilos, que aquí la gente los tenía todo movido y sonaba un poco distorsionado. Los toreros Asterole. Pero el buen punk se escucha distorsionado. Y bueno, que no sé, que igual está de más comentar sobre los toreros, ya que los hemos puesto hace poco y hemos comentado un poco su historia. Son unas chicas sexys. Pero vamos, que acabamos de poner como su canción más conocida. Y era un grupo, pues, madrileño de... Qué duro. De los 80 y... Es que yo ni siquiera sé si esta gente daba conciertos. Hombre, igual algo dieron. Porque, no sé, dicen que era una especie de grupo prefabricado. Sí, se juntaron para grabar el pompero este... Sí, estaba... La verdad que consiguieron un sonido muy guapo. ¿Qué? Chalala. Y es verdad. Sí, sí, está de puta madre. Estoy aquí peleándome con el disco. Y bueno, antes de nada, puedes decir que estás escuchando Radio Cuca, la radio libre de Oviedo, en el 107.3 de la FM. Bueno, sé de libre sin decir, pero aquí el compañero Rachi es un estalinista. Sí, y además cerrado. Y bueno, como buen estalinista. Y y bueno, cerrado, pues de mente, pero abierto de piernas. Que nos puedes escuchar eso en el 107.3 de la FM. Hijo puta. En Oviedo o en www.radiocuca.org. Y que vamos, el mundo mundial. Invitar a la gente que nos escucha a entrar al chat para colaborar con este... Nuestro programa. Sí. Y recordar el número de teléfono 985-29-81-37. Y mira, esta semana, si nos llama alguien, que no sé yo si nos llamará alguien... Alguien nos llamará. Podemos regalarles, si queréis, un fanzine... ¿Cómo se llamaba? El Middle Finger... Response, mejor dicho, el número 2 y un CD de Wildos que nos acaban de llegar esta misma, pues esta misma tarde. Mañana, ¿no? Sí, bueno, mañana o tarde, no sé. Este mismo día de hoy. Desde Madrid y bueno, que es un fanzine que está bastante guapo. A así, ver. Bastante sí, huele gordo. Madrid, tío. Y ya que huele a Madrid. Que vamos, que si no nos llamáis, por también último, podéis conseguirlo en nuestra... En nuestra distri, Días de Instrucción. Pero pagando ya. Nos podéis escribir, bueno, a días de instrucción @hotmail.com. Pero poco. Si es un chico o chica sexy, igual se lo regalamos. Pues... ¿Qué has hecho esta semana, Perardo? Pues yo, como no fui como vosotros de Gochu, me quedé en casa tranquilamente viendo Rocky 4. Sí, bueno, eso hay que... O sea, más Gochu todavía, ¿no? Hostia, estaba cenando, tío, y de repente me pongo a hacer zapping con la tele. Y de repente sale ahí la TPA y sale Rocky, tío. Una palmada. Pelardo es un chico de casa, es muy casero. Joder, ¿qué os pasa a vosotros hoy? Este fin de semana, bueno, luego lo van a comentar. Bueno, sí, luego lo vamos a comentar. Tampoco nos pasó nada muy extraño que no nos esperáramos. Esta semana me han llamado bicho raro, intolerante y eso. Y hoy he hablado de sexo, nada, lo normal, tío. Hay que decir que siempre que salimos de este nuestro programa, en el autobús vamos hablando de sexo. Pero sí, en un tono de voz el que más sobre todo hablas tú, así que tú tienes muy poco. Además le gusta hablar en un tono alto y sobre temas, pues, un poco soreanos, violentos ya, ¿no? No tendrían por qué ser violentos, pero que igual para las mentes bien pensantes resultan violentos. Y bueno, pues que ahora no sé, venir merendado ya, Pablo. Podemos contar lo que vamos a hacer hoy y si eso ya ponemos una segunda canción. Hoy vamos a hacer un Do It Yourself, unas noticias, una agenda. Vamos, como todas las semanas. Y por supuesto, buena música. Mientras, por supuesto, en Europa FM. Ah, bueno, sí. Si quieres escuchar una música, poner Kiss FM, Europa FM. Europa, Europa, Kiss. Y ya está. Kiss FM es de hippies. Porque aquí vais a encontrar mierda. Mierda, lo jodí. Bueno, anda, ya bueno, está. Joder, tienes unos guarros, tío, haces mal que tirar sin... Pues yo voy a poner una canción. Pero si fuiste tú todo. Que no la he decidido yo, pues conscientemente, sino mi subconsciente, porque estaba esta noche. Estaba esta noche soñando. ¿Sueños eróticos? No. ¿Con esta canción? La verdad que no acostumbro a eso. Pero estaba esta noche soñando y aparecía el señor Perardo. Y yo, no sé si el señor Povedano apareció, ¿no? Ahí. Oye, no, hombre, lo tengo tan recordado. Yo te toco. Probablemente tienes no, que acordarte, probablemente con no esta parecieras. Figura que tengo, tienes que acordarte. Si probablemente no aparecieras porque no te sabías esta canción. Entonces igual no podías aparecer en el y sueño. Yo pasé. Bueno, y si me la sabía en tu subconsciente, ¿qué? Y bueno, que... que íbamos el señor Perardo y yo por las sucias y asquerosas calles de Avilés. ¡Hoy, hoy! Cantando a coro y a grito operado esta canción. No sé por qué me vinieron estos sueños. Pero corriendo, digamos. Que vamos, que el caso es que voy a poner Sea Goes to Finos de Toy Dolls. ¿Cómo? Sea Goes to Finos. Ya le hemos tomado y ya esto no puede ser, ¿eh? Y vamos, que es una canción... ¿Eh? Esta. Ah, no, ya, es una canción que pone Torbe. Calla un poco, Pelardo. Sí. ¡Qué zorro! ¿Por qué te pones a hablar? Siempre nos dicen que bueno, nos, siempre nos comentan que nos pisamos. Claro, ahí en el programa. Eso tenía que decirlo. Pues continúa, venga, continúa. Que eso, que es una canción de Toy Dolls, un grupo, pues, Guasana. De Inglaterra, pues como Pelado dice Guasana, pues no sé, pero por lo menos sí que no hacían un pum politizado, sino intentaban hacer letras divertidas. Yo tenía una camiseta de Toy Dolls. Sí. O sea, Guasana. Y no sé, hay gente que lo relaciona con la música hoy, pero a mí la verdad hoy, que a hoy no me suena. Más que nada por los coros que son muy habituales en ellos y algunos riffs de guitarra y demás. Pero vamos, que igual está más cercanos a... Pop no punk. Sé, pues igual sí, pop punk. Parece un... Por lo menos punk rock. Un entendido de la música, hablando ya de riffs de guitarra y todo, macho. Joder, chas, es que... Es lo que tiene hacer un programa de... Un programa de música punk y... Entre otras cosas. Consiste en traer música y ponerla, tío. No hay que hablar de los riffs ni... Sí, ya lo sé, hombre. Ni de las mierdas esas de hippies. De hippies, dice. Y bueno, pues que suene Sea Goes to Finos de Toy Dolls, que es una canción pues que habla, no sé, básicamente de una chica que está en finos y... una chica que está, ¿qué? En finos. Ella va a finos. Se va a finos y... Se va a finos y... Que finalmente... finalmente... Venga, ¿de qué? No, no, no dije nada, tío. Ya lo dijo. Bueno, ya. Venga, pues que suenen los Toy Dolls. Que suene. Ya está, venga. Every night she goes to Beano's. She goes la la la la la la la to Beano's. Yeah, she goes la la la la la la la with him. Yeah, she goes la la la la la la la to Beano's. Yeah, she goes la la la la la la la. Oh, with him. Every night I try to get in the pool. No, they won't. And every night I want to meet her at Beano's. And every night it's alright for him. Cause she goes la la la la la la la to Beano's. Yes, she goes la la la la la la la with him. Yes, she goes. We'll be right back. two fingers. Hey, every night would be alright for me. Ha ha, cause she goes la la la la la la la. Pelardo lo dejaron fino en finos. Oye, no. Ya. ¿Eh? Habla. Sigue hablando. ¿Por qué? ¿Qué estés? Baja ahí. Ah, que tengo que entretener el al... Es que nos hablaban por el chat y estábamos intentando leer. Pero bueno, lo leemos cuando podamos, que se ha quedado esto así. Dale. Pues no sé, igual es incluso la canción más alegre que hemos puesto en lo que llamamos de programa. Pues sí, la verdad que suena hombre, muy melódica y alegre. Hombre, hemos puesto cosas muy alegres también, ¿eh? Bueno, pues te total, que también suena así muy alegre. Bueno. No. No sé yo si tanto. Bueno, no, pero... Y bueno... Tienes que probar a copular con esto. Pues mira, a ver si lo pruebas. Pruébalo, bueno, vaya. Ahora llega... La sección de noticias de la semana. Ponga ahí una música de noticias. ¿Noticias? Noticias 3, algo de eso. Noticias. Pelardo nos va a comentar su primera noticia. Bueno, la primera noticia es que han abierto un nuevo centro social ocupado en Madrid, que es el CSO Casablanca, y está situado en una zona centro de Madrid, en la calle Santa Isabel, número 23. Estos jóvenes antisistema han ocupado ya 5 lugares y han sido desalojados. Creo que son gente de La Alarma, Himalaya, puede ser. Y que... han ocupado un edificio que también está implicado la operación Malaya esta de los políticos corruptos. Corruptos. Me cago en los políticos corruptos y no corruptos. Mi ídolo es Julián Muñoz. Tu ídolo es un guarro. ¿Yo? No, que yo al final no... No, ¿no vas a comentar tu noticia, señor David Povedano? Es sí, que venga, es lo de siempre, nada. Pues en las cárceles violan a las presas y luego, bueno, no las violan, pero se prostituyen prácticamente. Y luego en escuelas de karate también violan a los guajes ahí. Pero hace mucho tiempo ya, ¿eh? Ya. Pues diciendo que es parte del karate y de su espiritualismo. Y bueno, y son cosas que pasan, ¿no? Por el mundo. No, tío, a ti en ese deporte que practicas tú también lento. A mí solo me pegan. ¿Solo te pegan? En el culo, te azotan. Bueno, ¿seguimos con las noticias? Sí. ¿Tú ya has acabado? Sí, sí. Pues... Yo no, es que no tenía que decir. Bueno, la primera noticia que voy a leer... ¡Hostia, qué buena! Es una buena noticia. Y es que Tamara, la presa anarquista, fue liberada el día 22 de abril. Esto fue el jueves, me parece, ¿no? Sí, jueves a la y... mañana. Vamos, que aún no se conocen. Por lo menos yo no he llegado a encontrar nada más, y entonces no se conocen los aspectos jurídicos y suponemos que todavía habrá que enfrentarse a un largo proceso judicial. Y bueno, pues para recordar por qué Tamara había sido encarcelada, pues el día 15 de diciembre había sido detenida en Madrid y se le condujo hasta Barcelona por orden del juzgado de instrucción número 25. Y se le acusaba del envío de un paquete explosivo dirigido a Albert Ballet y Bastardas. ¿Por qué no explotó? Que era el secretario de Servicios Penitenciarios de Cataluña. Y vamos, pues que en el marco de una campaña que luchaba por la libertad de Amadeu Casellas. Y vamos, esa era la buena noticia de la semana, que Tamara ha sido puesta en libertad. Y luego, tú no sé si has leído la otra noticia que tienes. No. Pues léela y luego ya leo yo la mía. que decenas de miles de personas forman una cadena antinuclear de 120 kilómetros en Alemania. Y ya está. Que separaba dos centrales nucleares y era por no sé qué aniversario de Chernóbil. Pues el aniversario de Chernóbil, no sé. Sí, pero no sé cuántos años hace eso. Y parece que los hippies salen a la calle otra vez. Porque además en el periódico sale una foto de gente así voluptuosa, gente fuerte, ancha, grande, con melenas largas, gafas y guitarras. Y me recuerdo mucho una imagen de un cantautor famoso. No sé de quién hablas. Lo cuento luego. No sé. Son cosas personales que hablan. Es que no me he enterado mucho de lo que estás. Bueno. No te escucho. No, lo del final no, porque como ya se puso a decir tonterías, digo. No, son tonterías, que. Bueno, seguimos. Oye, ahora. Hippie. Ahora sí que traemos una noticia que es un poco tontería. No, tontería no. No. Pues bueno, es la noticia chorras de la semana. Y esto me parece que fue ayer domingo. Pillaron a un conductor de autobús masturbándose mientras llevaba pajeros. El conductor fue pillado cuando un policía le dio el alto y este vio que no tenía libertad de movimientos, ya que la mano izquierda la llevaba en el volante y con la derecha se estaba masturbando. A ver, ¿y cómo? ¿Pero qué iba? ¿La polla? Y esto, fue en Valencia. Y me parece que le pusieron una multa, no me acuerdo de cuánto, pero me parece que eran 150 euros. ¿Solo? Joder, me parece que sí. Lo peor... Ya sabéis, chicos, salir de la calle. Lo peor no es que... Se cerró todo. ¿Oíste? No. Lo peor no es la multa, lo peor es que salgan las noticias esto por ahí, que lo... Oye, pero tiene que ser para él. Pero cómo... No sé, no, bueno, no vamos a suponer más de lo que no sabemos, ¿no? Oye, pero es un profesional. Pero estaba poniendo en riesgo... Pero para ver, conducir... La integridad física de los viajeros, tío. Conducir con la mano en la polla, tío, tiene que ser imposible. O estás una cosa, estás a otra. No puedes estar. ¿No podía haberse esperado a llegar a casa? Pero igual entre una chica muy guapa, un chico muy guapo y tuvo la necesidad... No lo sabemos. Estamos suponiendo por demás. ¿Os aburría? Bueno, venga. Pues hasta aquí por lo menos las noticias de la semana. No sé si habéis tenéis más. No. Pues hasta aquí las noticias de la semana entonces. Y ahora pone música el señor Black Flag. Tengo una camiseta del Le Che. Le podías dedicar una canción a Miguel, que nos estaba por ahí escuchando. Miguel, una canción de Kakipo B. ¿Eh? ¿Nos han pedido una canción? ¿Quién? Tú ponla. No me enteré. Y luego... Bueno, yo pongo la que traigo, ¿no? Claro, esa. Bueno, voy a poner una de Sin Dios llamada Intolerantes, porque esta semana me lo han dicho a mí y tengo una cosa... ¿Me han dicho a mí? Sí. Y tengo una cosa que decir. Pues sí, toma por culo. Soy intolerante. Venga. Oye, no dijiste nada. Hipocresía. yo y... ¿Se oye? Pues ahí teníamos a Sin Dios. Un grupo. ¿Hola? Que... A ver, ya. A ver, que tenemos un problema con el micro. Espera, callar, a ver si se... Sí, sí, que sí. Pero súbelo más, súbelo más. Silencio, por favor. Oye, tío. Nada, que sí que se oye, hombre. Que sí que se oye, joder. A ver, que ahí teníamos a Sin Dios, una pues importante banda de hardcore anarquista, ¿no? Que no ha sonado demasiado aquí en este programa, pero por ejemplo cuando hicimos el especial de preso sí que sonó sin parar. Pues sí. Pues sí, sonó un montón de veces. Y vamos, que está bastante bien el grupo, ¿no? Podéis escucharlo en el... Igual es demasiado panfletero, pero bueno, es Sin Dios. Bueno, pero... Para los momentos que te apetezca escuchar... Tiene sus canciones. ¿Qué hacéis, tío? ¿Para qué toses ahí en el mic? ¿Por qué? Bueno. Huele un poco raro, tío. Un poco. No sé por qué Belardo se ha ido pitando, tío. ¿Pero quién fue? ¿Tú? No sé. ¿Hombre? Yo no tengo ni idea. No huele a nada. Joder. Bueno. A ver, ya está. Es imposible esto, me cago en Dios. Es imposible a vosotros. Vaya temazo de Sin Dios, tío. Este y Zelda es elemento, son una hostia. Y nada, ¿ahora qué? Pues ahora pues ¿qué dices de mí, tío? No sé, aquí se tiró un pedo, yo no sé quién fue. Pues aquí no ha pasado nada, vaya. ¿Qué eventos hay esta semana? ¿Cuáles son los eventos de esta semana? Pues tenemos dos eventos. El día 28 de abril en el Arco de la Vieja de Oviedo hay un pase y vídeo y charla informativa sobre G. Dimitrankis, un anarquista preso. Dimitrankis. Da igual. Un anarquista preso en Grecia el 28 de abril a las 20:30 horas. Pues eso, en el Arco de la Vieja, en Postigo Alto 14. Y luego tenemos también el día 29, aquí en Oviedo también, un concierto de Mute, un grupo que hace hardcore melódico desde Canadá. Y de Mr. Lafleur, en la antigua estación. Y esto es el jueves 29 de abril. También en Oviedo era. Podemos empalmar a más cosas. Contigo yo no empalmo nada, Belardo. Cuando... ¿Canadienses? Sí. Pero no sé qué tipo de... Hardcore melódico. Bueno. Bueno, y ahora... Oye, si me pasáis el micro, por favor. Que ahora es mi turno. Ahora vamos a escuchar a unos mallorquines de... Los Cerebros Exprimidos, que con su canción Caos y Descontrol. Si dijiste Caos y Destrucción antes. Caos y Descontrol, creo que es. Ahora mismo me pienso en un renuncio. Caos y Descontrol, no Destrucción. Es que con estos días de destrucción se me va y siempre digo Destrucción y tal, hostia. Bueno, eso. Que esto está editado por Monster y que va a sonar. Esta es de su LP Celebrator. Muy bien. Y a ver si os mola, que fijo que no los conocéis. ¿Cómo no vamos a conocer a Cerebros Exprimidos? ¿Tú los conoces, Pobe? Sí, tío. Sí, sí, son un clásico. Para quedar bien. No, no. Es verdad, son un clásico. Dale. Venga. Bueno, están por aquí los elementos un poco cargados. ¿De gases, como siempre, o qué? Pues yo creo que hoy no. Y de rabia, y de gases y de rabia. De rabia contra Belardo. Pues que demuestre que me reviente. Ponerlo por el medio, sí, si no. Pero que tú puedes hablar por ese. Que no. Y bueno, pues tenemos algo de que hablar, ¿no? ¿Qué pasa? Oye, cago en Dios. ¿Pero qué hacéis? Aguantar aquí a Belardo. ¿Pero qué hacéis? Se ha puesto a ponerme puñetazos. No sé. No, pero ¿qué hacéis? Usted estaba riendo. ¿Qué coño hacéis? Nada. Ha sido porque has cogido ese micro y me he pegado puñetazos porque quería cogerlo. No, no. Fue por otra cosa, fue por eso tú personalmente. No, que lo cogí como si fuera un falo. No es broma. A ver. Creo que hubo una serie de conciertos este fin de semana. Pues sí. ¿Tú a cuál hubieras preferido ir? No lo sé. Yo creo que al que fue Belardo. Ese fue el que más nos gustó. Sí. Belardo se mueve mogollón, ¿eh? Si no me gusta el grupo, ¿para qué voy a ir? ¿A que se venga vosotros? Pues paso. No. ¿Cómo no? Bueno, los conciertos más destacables de este sábado pasado fueron uno en la sindical, que fueron los beneficios para una monjita y creo que como sí me como parece que era humanitaria, es una misionera, una, ¿no? Misionera de Mali o algo así, que lo organizaron Mali, es verdad, chavales de, estamos preguntando dónde, unos chavales de tercero y cuarto de eso, de no sé qué instituto. Sí, eso tuvo lugar en la casa sindical. Ahí estuvieron varios grupos de rap y otros de que te grapo, como que te grapo o Vinagre de la Villa o Vinagre de Sidra. Y también tuvo lugar en el Bola 8 un concierto de unos trasers, ¿cómo era? ¿Cómo se llamaba? ADD. Los Odio Visceral y ¿cómo se llamaban? Atados a Nada. Atados a... Que son, eran a de Euskadi, ¿no? Sí, era un grupo pues de Euskadi. Que la verdad que se jugaron una canción de Cartón de Vino y estuvo bien, jodido pum. Pues sí, es una pena que en su concierto la peña de repente desapareciera, porque quedamos cuatro. Y que además estuviera lleno de jodidos punks, como dice la canción esa de Cartón de Vino. Sí. No, porque es que a mí... Ahora estamos... A mí me estaba... No sé, yo estaba... cuando estaban cantando la tío y estaba mirando alrededor, yo no sé, yo... Uf. Pues bueno, al caso, a lo que vamos. Dos de los miembros más activos de este programa... Se... Los que no se quedan en casa, vaya. No. Porque por lo menos hicimos algo, tío. Bueno, nada. Bueno, va. Dos de los miembros más activos de este programa sacaron a pasear los discos. Y los discos, fanzines. No, más que nada los fanzines, porque es lo que más existe en nuestra distro. Sí. Y bueno. Pues no sé. Y que hubo unos comportamientos un tanto ignorantes por parte de esa gente que no sabe ni leer. ¿Tú, Belardo, viviste aquello en presencia? Ya. ¿En presencia? Entonces, pues, déjanos no, pero la verdad que tiene razón. Ya está, tío. A ver, pues es que nos acercamos allí con... Con toda ilusión de... Intentar mover los fanzines y los discos. Sobre el, pues, no sé. Y además también había, pues, otro par de personas por ahí que conocíamos con... Sí. Con más fanzines y demás para distribuir. Y vamos, que... Total, que montamos el chiringuito juntos. Para con unos caballetes y eso. Para lo que nos sirvió y, que nada, sí. Fue para intercambiar cosas entre nosotros. Porque solamente se interesaron por las distris y los fanzines cuatro personas de las que allí estábamos presentes. Hola, y eran las cuatro personas que habíamos montado una distri. Que habíamos montado, que la habíamos puesto juntos. Y que... Bueno, no sé. También se interesaron los trasers cuando la tiraron, ¿eh? Bueno, sí. Nada, qué cojones, que ni pidieron perdón ni nada. No. Vamos, que es bastante patético pues ir a un concierto donde se cantan unas consignas y demás y no sé, luego vas a echar una meada al baño y te encuentras el baño lleno de papelinas. Eso te iba a decir a yo gente pues poniéndose de todo y bajo los efectos de diferentes drogas y que luego no se interesan una puta mierda pues yo qué sé, por fanzines y sobre todo por fanzines, pero también por discos y demás de pues que tienen bastante que ver con lo que se está cantando. ¿Pero y tú crees que esa gente tiene un giradiscos en su casa? Nah, yo creo que no, tío. No. Pero si llevamos más CDs que otra de música, llevamos sobre todo CDs y lo que más llevamos fueron fanzines. Porque es que no, a ver, es que yo qué os dije antes de salir de casa. La poca gente se acercó a mirar y dos segundos, tío, es que no. En realidad yo lo pienso ahora y no sé dónde hubiera sido mejor que fuéramos con la distri. Al de la sindical, yo creo que también, ¿eh? Peor no nos hubiera ido, seguro. Lo que pasa es que pensábamos que bueno, no, pero... Eran 5 pavos de entrada. Bueno, para el caso, 1 euro más. Ah, pero tienes que pagar entrada en el Bola. Claro. Indignante, señores. Aprovecharía esa noche, por ejemplo, por lo menos. Y bueno... No, porque estaba agotado. Bueno, en caso... De llevar nuestra gran estilo. Te dio bastante asquete, ¿no? Sí. Y no, bueno, es que os he dicho que dije yo, pero me cortaste. Yo no me corté para nada, a mí no sé. Este programa no hay censura. A mí no. ¿Yo por qué me voy a cortar? Oye, ¿por qué tenés estos cócteles, tío? Me estoy poniendo morado. ¿Nunca probaste, bueno, probaste las pipas de calabaza? Ah, eso, simplemente queríamos decir lo del concierto. No, gracias. Y ahora, lo que va a sonar es un grupo formado por tres hermanos y un primo. Es que es puto, ¿no? Casi. Y se llaman Los Monjos. Resucitaron, tío. Que igual ya los conocéis por ahí algunos. Si no los conocéis, a los que os guste escorbuto, estaros bastante atentos. Porque esta gente pues hace un sonido pues que es muy muy similar a lo que hacía escorbuto a mediados de los 80 y a mediados de pues de su vida musical también, porque no sé, es de la época intermedia de escorbuto. Allá entre más o menos el 86, diría yo, cuando sí, en el 86 o por ahí. Y vamos, que esto pues que representa pues la crudeza que de la música de escorbuto de aquellos años, pues en la margen izquierda, solamente que en este caso es desde Jalisco, desde México, que es de donde son esta gente. Y vamos, que parece escorbuto a no ser por el acento, que pues que se nota que son mexicanos. Y que dicen policía. No fíjate. Malas canciones. Y vamos, que lo que vamos a poner es un 7 pulgadas que ha salido pues hace nada. Te lo tienes aquí en tu mano ahora mismo. Editado por el sello Solo para Punks. Solo para Punks. Y de Getafe. Y vamos, que se llama Los Monjos Mexicanos al Grito de Mierda. Se llama. Mola, la portada el disco. Mola bastante. La portada pues está llena de. Que pone. De mandíbulas y ojos. Un montón de veces los monjos. Y luego pues una mandíbula rabiosa y unos ojos rabiosos. Los monjos y al final mexicanos a grito de mierda. El nombre del sí. Está guapo, tío. Y vamos, que lo que va a sonar es el primer corte de la cara B, que se llama Esclavos, y a mí me gusta bastante. Y que a mí me gusta más Afiliados a Otras Tierras, pero está muy bien Esclavos también. Tienes, pues a mí me gusta más Esclavos. Y es lo que te pierdes por no venir al concierto. No, porque yo tengo pedido ya, chaval. Y bueno, no, yo lo tengo en casa y lo puedo escuchar ya. Eso es broma. Bueno, no, sí, pero venga, vamos a dejar de hablar de esto. A ver, venga. Que esto pues lo sacaron, o sea, que lo tiene aquí para distribuir en Asturias. Si os interesa a alguien que nos esté escuchando, pues en Vida Disoluta Distro. No sé ahora mismo la dirección, pero bueno. Vida Disoluta Distro. Lo podéis encontrar por ahí. O en Asturias Hardcore lo tienen anunciado también. Y si no, vamos, que estaros atentos, que. O si no os lo bajáis y a tomar por culo. Está bastante guapo. Pero venga. Todavía no está. Es a 45, sí. Pues venga. Los Monjos Esclavos. ¿Lo tenés puesto? Salí como un perro a buscar comida. ¿Cómo suena? Ahí estaba los Mojo. Pues sí que suena bien, sí, ¿no? Toma, aquí tiene su petróleo. Qué guay, tío. Suena guay, sí. Que yo tengo ganas de llegar a casa y escucharlo. Y bueno, pues aquí estaban los Monjo y que sí, que a mí me gusta mucho este sonido que hacen Scorbutiense. Tres EPs a sus espaldas ya, ¿no? ¿Tres? Sí, creo que sí, sí. No, yo solo tengo uno. Yo dos. El otro se agotó rápido, creo. ¿Suena? ¿Eh? ¿Que suena rápido? Que se agotó rápido. Y no sé qué hacemos ahora. Si queréis, podemos leer el texto este que nos ha llegado desde la Pelardo Army. Vale. ¿Sí? Habla, es que con relación al 1 de mayo, ¿no? Creo. Sí, pues que ya que está el 1 de mayo cercano. Hombre, yo creo que eso lo podemos dejar. Bueno. No, pero como la Pelardo Army está trabajando en el texto ese, pues igual el día 1 de mayo podemos también releerlo cuando ya acaban de trabajar en él. Mejor dicho, el miembro, pues sí. El miembro más activo de la Pelardo Army lo está haciendo. Lo veo muy primitivista, ¿eh? A ver, bueno, a ver cómo. Sí, que. Es lo que tiene que leerse. El Una Bomber. Una Bomber. Puedes comenzar. A ver. La música de fondo. Abajo el trabajo. El 1 de mayo. El 1 de mayo de 1886. Es que esto no se mueve. ¿Qué? A ver, ¿quieres que lo lea yo? Aunque no sé. A ver, yo no he leído esta versión de última hora, pero bueno. No he mirado tampoco. Pero bueno, lo voy a leer. El 1 de mayo de 1886 comenzaban en Estados Unidos unas jornadas de huelga y lucha por la consecución de la jornada laboral de 8 horas. Como consecuencia de ello, varias personas fueron ejecutadas y aprisionadas. Los mártires de Chicago. Entendemos su esfuerzo, pero nosotros no estamos hoy aquí para reclamar la jornada de 8 horas, ni los derechos de los trabajadores. No creemos en la reforma, queremos abolir la esclavitud asalariada, el trabajo. No queremos trabajar porque entendemos el trabajo como la forma de esclavitud inherente al sistema capitalista, con la que enriquecemos a personas que nos hacen trabajar para ellos y nos explotan por el simple hecho de tener dinero. Dinero que no sale de otro lugar que del trabajo que realizan sus asalariadas. No queremos trabajar porque entendemos el trabajo como una actividad artificial inherente a la sociedad industrial y tecnológica que nos niega la posibilidad de realizar las actividades reales que nos sirvan para cubrir nuestras necesidades básicas y, por tanto, realizarnos como personas. Ay, ¿dónde vas? Pero no, no queremos trabajar porque entendemos el trabajo como una forma más de obediencia. Nosotros no queremos obedecer órdenes de nadie, puesto que no queremos tener más autoridad que nosotras mismas. Creemos que el trabajo nos impide realizar nuestras vidas, robando nuestro tiempo para realizar tareas absurdas. Deseamos ser los dueños de nuestras propias vidas y la jornada laboral nos lo impide. También rechazamos a la sociedad de consumo que nos aliena y nos ata al trabajo solo para acumular cada vez más basura absurda, más facturas y más bienes inútiles que para que podamos comprarlos primero hemos de vender nuestras vidas. Por todo ello, reclamamos la destrucción del sistema capitalista, tecnológico, industrial, autoritario y de la sociedad de consumo, para dar paso a una nueva realidad transformadora que contenga los aspectos positivos de dicha destrucción. Sabemos que no es un camino fácil, pero creemos que si no vamos a la raíz del problema, esto no tendrá solución. No más vidas robadas. No más sueños rotos. ¡Arriba España! Nada, se dice que en España somos muy vagos y que no nos gusta el trabajo. Tú eres un nini. ¡Hostias! Eso es un desfase, tío. ¿Tú sabes lo que estás haciendo? ¿Cómo hacen eso, tío? No lo sé. Es un programa ya. Es un programa, porque sí, no es nada. No es ni una generación ni hostias. Es un puto programa de televisión. Pero es que han salido textos y eso, que nos han. El día en clase de sociología nos han mandado leer un texto de la generación nini. Y que hablaba todo el rato de eso, tío. Y vale, nini vale, pues yo soy ni. Yo soy no. Porque ni estudio, ni trabajo, ni tengo intención. Y otro ni. Que me ahorro, que me ahorro lo que es. No, ese sí. A ver, y. Mira, que nos comentaban por el chat que sí que se parecían a Scorbuto los Monjo. Nos dicen que es una psicofonía. Y la verdad que. La verdad es que hay mogollón de grupos que han intentado, pues a lo largo de montones de años, invitar a Scorbuto, pero. ¿Hablas de su versión X? Pues por ejemplo, su versión X, que me parece una. A mí no me gusta una mierda. Y a ver, yo lo escuché como todo el mundo que le gusta Scorbuto. Yo no lo escuché. Yo he escuchado, apenas. pero escuché una vez alguna canción suelta, pero no me gustó. No merecen ser los sucesores de Scorbuto, ni mucho menos. No, pero aparte de su versión X hay miles de grupos que han intentado hacer un sonido bastante scorbutista, por así decirlo, pero no sé si lo ha logrado muchos grupos, pero los Monjos sí que lo consiguen. También Gripe A, por lo menos los que mejor lo han logrado. No, Gripe A me parece que intenta hacer un sonido scorbutista. Gripe A no creo que ni sea sonido, vaya, lo que intenta hacer. ¿Y, o sea, ¿y qué intenta hacer el próximo grupo que nos traes? A ver. Me parece. Sí. Pues esta canción me gusta mucho. La verdad que hay un vídeo en YouTube que está en directo y mola. Lo tocan con fuerza y energía. El grupo se llama Regan Youth y la canción se llama USA, que viene a ser así como la de esa de los espistos de anarquía y eso. Pues viene a ser así como una cosa así parecida. Bueno, hombre, te ha gustado tanto que ahora lo llevas hasta en tu chupa. Pues sí, tío, la verdad que me ha gustado mucho. Y ya los había escuchado, creo que sale en algún vídeo de patín por ahí. Y lo que pasa es que no me había dado cuenta que eran estos. Bueno, pues si os parece, la pongo ya. Y que suene sonido yankee en contra de la democracia yankee. Scatters. Venga, va. Shake the box, say that white blue with loyalty doesn't mean you're really free. And you ask saying for again, not bullshit, box to say. I want total liberty, I want peace and anarchy. They tell us how to act, but what they meant to slavery. You stand up in a party, how can you think you're really free? Que se puso solo, tío. Se puso solo. Sí, andabas tocando. No, es que andaba buscando una cosa, no pasa nada. Bueno, pues ahí sonaban Regan Youth con psicofonías de barricada de fondo. Joder, cago en Dios. Y no sé, ahora. Mola, ¿cómo más mola es la portada? Ahora no sé si queréis contarnos algo. Pero tú y. ¿Quién? ¿Nuestros oyentes? Sí. Nos quedan 15 minutos de programa y yo creo que vamos a ir hoy. Acabando bastante bien. Bueno, recordar el teléfono. Joder, justo iba a recordar el teléfono y a eso esperarlo. Y acaba de sonar. ¿Han colgado? Sí. Cago en la puta. A ver, que está haciendo bromitas. Recordar el teléfono del programa es 985-29-81-37. Pero para llamar de verdad, ¿eh? Y no sé, podéis colaborar con el programa para contarnos lo que queráis. Y tendréis, como ya hemos dicho antes, un obsequio que será un fanzine. El Middle Finger Zone. No, Middle Finger Response, joder, siempre digo zone. Aquí lo tengo. Número 2, que ha salido pues ahora en abril de 2010. Y el CD de Will 2, que es un grupo que está formado por gente que hace este fanzine. Que vamos a poner, pues, en la siguiente canción no, pero la siguiente sí que será de Will 2. La siguiente después de la siguiente. La siguiente después de la siguiente. Porque creo que Pelardo va a poner un tema. ¿Lo desvelaré o no? Que lo desvele Pelardo, que ya está aquí. Yo sé cuál es, está guay, tío. Mola, mola, mola, mola. ¿Quién va ahora? Hostia, tú. Pues yo. Ahora va Pelardo. Hola, pues aquí va Pelardo, Pelardensis. El presidente de la Pelardo Army. Sí, pero que tiene mucho seguridad. Un momento. Tienes que saludarle haciéndole una reverencia. Pelardo, ¿qué te llevó a formar la Pelardo Army? La Pelardo Army es una larga historia que... en programas sucesivos contaremos más anécdotas. ¿Por qué estáis armados los miembros de la Pelardo Army? Pues mira, como aquí hay tres miembros de la Pelardo Army, podrían contestar mis fieles secuaces, Rachi y Poe, ¿por qué vais armados? Y aquí yo no, Ras va armado con un pistolón muy grande, pero yo tampoco. A ver, hasta textos que escriben. Entonces no nos vas a desvelar por qué formaste la Pelardo Army. En el especial contra, bueno, a favor del trabajo asalariado, lo hablaré. Eso yo creo que sería un especial que se debería llamar especial Pelardo Army. Bueno, pues hostia, hacemos un especial Pelardo Army. Sí, bueno, eso bueno, ya lo hablaremos. Ahora yo creo que disponiendo. Esto va a sonar a Restetit. Joder. Que se me caen los Pelardo, hostia, esto que está alto. Te ha movido el corte. Pelardo no para de ir. Ah, bueno. Dios. Es un desastre, Pelardo. Y eso suena como. Bueno, vale, voy a esperar. A ver. Que bueno, esto va a ser Restetit. ¿Esto es en directo, este disco? Que ese pan es en directo. A mí no escucho. Es que a mí esta canción me suena que la hemos puesto en el programa, pero bueno. No sé, esto es, no, es un algo revival. A mí también me suena, pero estoy esperando a ver si suena distinto. Vamos, lo que viene a decir, lo que recopila este disco, pues supongo que serán las grabaciones de. Del 82 y 84. Del 82 y 83. ¿Cómo estoy? Es que me lo he superado. ¿Podría traducir Lucky Rush este librito que nos trae? Es que, claro, yo lo traduciría encantado. Si fuera un párrafo, pues lo leería, pero como son tantos, pues. Pues pero no. Pongan las fotos que tienen. Y. Sí. Bueno, pues. A ver, ¿qué canciones vas a poner? La genera tú, que todas las filandes. Miele tonta. Miele tonta. Sí. Hostia, es verdad. Miele tonta, Bakivalta. Bakivalta. Sí, con dos as al final, porque como ya sabemos, los finlandeses gustan de doblar las vocales. ¡Joder! Y de poner dos puntos sobre las vocales también. Diéresis se llamaba esto, ¿no? Sí. Pero las diéresis son sobre como cigüeña en la U. Paraguas. ¿De dónde vienen los niños? De París. ¿Y quién los trae? Yo conozco una cigüeña con gafas, pero eso ya es otro tema. Así que vamos a dejarla. ¿Por qué te ríes? Sí, pero no sé. Yo, pero no sé. Yo tengo intriga. Bueno, luego, ahora os lo cuento. Que son Restetit. Pues hardcore desde Finlandia. Son chicos sexys también. Son elegantes. Me gustan. Yo además turban ellos. Venga. Restetit. Bueno, sí, no subes al cachivache. Miele tonta, Bakivalta. No subas el. Ah, el vinilógrafo. Suena la culo, tío. Ah! Y bueno, pues ya nos queda poco para ir acabando el programa. Está rico tu arrocito, la verdad. A ver, quita está tu guay, disco. Está guay. Esta canción creo que la habíamos puesto, pero una bomba. Sí, sí la habíamos puesto, me parece. Así que es la primera canción que se repite en no, el programa. No, repetimos alguna más. No sé, yo creo que no. Por lo menos que esté en el blog. Y bueno, pues ahora podéis ir sacando un papel y un boli si queréis apuntar lo que vamos a decir de Do Yourself, porque vuelve a ser de nuevo una receta, que es lo... Un día a ver si traigo yo cómo hago mis increíbles parches. Ya lo explicamos un día. Con pocos medios, pero bien, es que aquel día fue improvisado porque me lo dijiste y sola, venga, explica los parches. Entonces. Y bueno, venga, sí. Hoy vamos a explicar cómo hacer deliciosas croquetas de mi hijo. ¿De mi hijo? De mi hijo. Del hijo de Pelardo, sí. De tu hijo. Bueno, el mijo me parece Pelardo que debe tener uno muy grande. El mijo me parece, si no me equivoco, que es... No sé si es un derivado de la soja, tío. Bueno, el caso que a lo que vamos. Ay, sí, vamos a hacer croquetas de tu hijo. Bueno, hijo venga. Pelardo, mira, con la tontería esta, igual a la gente que a la poca gente que la puede interesar ya ha cogido el papel y el boli. Sí, así sí, que sí, vamos sí, a era para hace tiempo. Vamos a proceder. Va, procede. Bueno, pues eso, croquetas de mi hijo. Y vamos a decir primero los ingredientes que necesitamos para realizar estas sabrosas croquetas que nos pueden servir pues tanto para cenar como para comer o para merendar. Necesitas 250 gramos de jamón york. No. Pero si 100 gramos de mi hijo, eso es carne, tío. A ver, venga, en serio. Tú no tienes hijo. Ojalá lo tengas. A ver. Ingredientes: 100 gramos de mi hijo, 250 gramos de agua, una cebolla pequeña, 100 gramos de tofu desmigado. Que esto también se puede sustituir pues por otro ingrediente con el que queramos rellenar las croquetas. Como pueden ser champiñones, seitán, ajo puerro, etcétera. Luego, necesitamos también pan rallado a discreción. Esto pues lo echamos más o menos como veamos para ir haciendo para hasta que las croquetas se puedan moldear. También necesitamos medio vasito de leche de soja o vaso, que a mí eso de vasito no me gusta mucho. Aceite para freír también, sal, pimienta blanca y nuez moscada. Y ahora vamos a explicar la preparación, que es bien sencilla. Ajá. Es muy fácil de hacer y la verdad que es una cosa que está bastante buena. Tienes que cocer a tu hijo. A ver, cocer el mijo en agua durante 15 o 20 minutos. Tapado y a fuego lento. Tendrá que quedar muy cocido y si es necesario agregar más agua. Espera, que nos están llamando. Dejamos enfriar por completo, incluso durante varias horas. Cuando el mijo ya esté bien frío, regamos la cebolla picada, muy fina, con tofu en la sartén. Y un par de cucharadas de aceite. Y bueno, pues añadimos la masa de mijo fría junto a las especias y la leche de soja y la sal. Y bueno, pues amasamos con la mano agregándole pan rallado hasta que tengamos una masa fácilmente moldeable. Y nada, se forman croquetas que se pasan por encima del pan rallado y luego se fríen. Pues eso era. ¿Y por ahí, cómo hay que servirlas? Pues como te apetezca a ti. Pero ahí pone calientes, con ensalada o salsa. Aquí es lo que pone aquí, pero si a ti te apetece comer las frías. Yo no te lo voy a quitar. Pero esta no es la receta vegana de esta semana, ¿no? Sí, Pelardo. No es vegana. El hijo es carne, tío. Pelardo, tírate al suelo y rueda. Carne vegetal. El mijo, tío, el pobre mijo. Venga, la. Tonto es. Nos pagan por tener aquí a Pelardo. Sí, sí. Bueno. Y va Will Dogs ahora. Y bueno, sí, ahora ir metiendo el CD, porque vamos a poner pues un grupo de madrileño que ha grabado una demo, no sé de cuándo es esta demo. ¿Cómo funciona? ¿De arriba o de abajo? Creo que es de arriba, me parece. Esto creo que es del 2009, pero no estoy seguro. Y vamos, que es un grupo pues que hace un sonido bastante crusty con una voz femenina y no sé, que ya hemos puesto en el programa, pero que vamos a ponerlo ya que lo tenemos además para distribuir en días de instrucción, que si nos queréis escribir, recuerdo el correo díasdeinstrucción@hotmail.com y podemos mandaros el catálogo con lo que tenemos. Y bueno, pues vamos a escuchar la canción número uno, que se llama La venganza, o sí, La venganza de los malnacidos. Y pues que suene. Venga, va, esta, ¿no? Sí. pues ahí estaba, pongo eso más alto. Ahí estaban Wild Dogs desde Madrid, haciendo pues un sonido bastante crusty, ¿no? Uh-huh. Me mola la portada esta del disco con la calavera ese cuello de lo que sea, tío. No se te oye, Belardo. Claro, es que me, es el micro quitado. Que me mola la calavera esta de cuello de lo que sea, tío. Sí, esto está editado en CDR y pues eso, que contiene simplemente tres canciones. Una pegatina. Pero que suena guapo, ¿no? Uh-huh. Es lo más crusty que hemos puesto hoy. Que hoy estábamos haciendo un programa. Queda lo cruz de lo cruz. Con música bastante suave para lo que. Bueno, joder. Ristetti no es suave, Cero Exprimido no es suave. Y. Según cumbre para el final. Nah. Sí, porque ahora ya llegan las 8 y. Y vamos, que hoy hemos cumplido con la hora, pues casi más o menos. Porque hoy no me he metido mucha paja por el medio. Justo. Pajas como el conductor de autobús, ¿no, Pajas no, pero mi hijo sí que metimos por medio. Nos pues han apagado la luz, pero no da igual. Porque. Vamos bien. Y con tanta croqueta de. Y bueno, que. De tu hijo, tío. De tu hijo, no, se ve puta madre. Hasta aquí has escuchado hoy Días de Destrucción. El próximo lunes, ya que es. La fiesta nacional. Es fiesta debido a. Fiesta, pero. A la proximidad del lunes con el 1 de mayo, que es el día del trabajo. Pues un especial del trabajo. Posiblemente haremos un especial en contra del trabajo. No. A favor, tío. Pondremos himnos como el internacional y demás himnos revolucionarios. Dame una pipa verde. Dame una pipa verde, dice. Bueno, que. Pues eso, que probablemente hagamos un especial contra el trabajo. Probablemente. Y. En el cual a mí me gustaría, ya que es un especial, tener invitados. Y ahí estaremos haciendo de las nuestras. En la mani, ¿no? Que no, haya. No, yo no voy a ninguna manifestación. Ya ves. ¿No? No. Tenemos que hacer. Tenemos que hacer planes sobre ese día. Sí, pero esto se puede decir por aquí, tío. Bueno, el caso es que. Ya, bueno, solo. Que hasta aquí hemos llegado hoy y que nos puedes escuchar todos los lunes aquí en Radio Cuca, en el 107.3 de la FM en Oviedo, o en www.radiocuca.org. Y o en diasdedestrucción.blogspot.com para escuchar programas en diferido. Y diferido. La verdad que seguimos teniendo bastantes problemas a la hora de guardar los programas. Pero no lo menciones ahora, porque si lo mencionamos ya la liamos y no se nos graba. No, pero pues si tenemos la suerte de que se grabe, que espero que sí, y lo subimos al programa, pues para la gente que nos siga y no haya podido escuchar algún programa como el de la semana pasada, pues sabrá que seguimos aquí, que el problema son fallos técnicos. El programa de la semana pasada a mí sí me gustaría repetirlo. Tuvimos un invitado y estaría bien hacer otro programa con él. Pues sí, que vino un chico de Filadelfia. Se va a repetir. Para el que no lo haya escuchado, la semana pasada vino con nosotros. Más veces que una podría venir. Un chico de Filadelfia a poner pues hardcore del mundo mundial. Sí, bueno, pero sobre todo de allí, porque. No, puso un. Conoce. Ya, bueno, pero sobre todo puso grupos de allí. También de Australia y Holanda. La verdad que sí, que trajo música. Y hay una lista de. La verdad que sí que tenía mucha música. Al pobre hombre le costaba un poco. Entenderse con nosotros porque no manejaba bien el castellano ni nosotros el inglés. Pero lo que vamos a hacer es traer a alguien que controle de inglés y que nos ayude a intercomunicarnos con él. El caso es que. Pues que estamos agradecidos por la colaboración de la semana pasada. Que nos gustó bastante conocer nuevos grupos y demás. Y nuevas personas también. Y bueno, que. Es lo más importante. Que no sé, que ya cerramos el programa con una canción y nos vamos hasta el próximo lunes, ¿no? Si no nos mata que el sábado en las numerosas acciones reivindicativas que tenemos pensado llevar a cabo, pues joder con el timbolo de este macho. Que estaremos aquí el lunes. Vale, nada. Estaremos aquí el lunes haciendo otra vez este maldito programa de estalinistas. Sí. Y bueno, que. Vaya temón que estrego para el final, chaval. A mí no me gusta. Joder, me cago en 10. Es que si no te. Bah, tío. Vale. Es que si no te gusta, es que es para pegar. A ver. Vamos a poner. Leño. Joder, qué grandes. Sorprendente. Sorprendente es el tema este, me cago en 10. Y Rosendo, sí que es sorprendente. Mola más Leño que Rosendo. Pues sí, un clásico de Leño que no habíamos puesto nunca en el programa, ni a Leño ni a Rosendo. Y que no es pum, que es lo que a nosotros más nos gusta, pero que está bien. Y está muy bien, sí. Está cojonudo. Además, lo bueno que tiene es que con Leño y su grupo se liga más, tío. Pues venga, vamos a sorprenderos. Vamos a sorprenderos con esta canción. Vamos, que bueno, dice Pelado que con estos grupos se. Se liga más. Bueno, es verdad. Pues venga. Tú dices a la chica que te gusta Aristetit y te dicen que coño son esos. Pero le dices que te gusta Rosendo y lo conoce. Bueno. Venga. Y Extremoduro más, ¿no? Venga, vamos. Yo no digo nada, que después todo se sabe. Hasta mañana, corazones. Yeah.